planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Felipe Abello y Pedro Ruminot deben buscar otro lugar para continuar viviendo. La mayoría de la gente vive en estaciones espaciales y solo unos pocos permanecen en la Tierra. Abello y Ruminot deciden vivir en otro planeta. Sube la radio, presenta Tierra 2. Tierra 2. Tierra 2. Hi, this is Earth 2 Show Radio. Tierra 2, my name is Felipe and my friends Pedro with Tuesday. But an Avalon monkey person. This is Tierra 2 and command and soldier, the soldier commandant. Pedro Ruminot and my puss city. Pedro, welcome. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2. Good night, this is Tierra 2 new. Estamos con traducción simultánea. New capítulos, Tierra 2. New capítulos. Estamos en un nuevo capítulo de Tierra 2 en Subela.cl, en Subela Radio, tu radio online. No tiene lema Subela, ¿cierto? ¿No? No tiene, qué bueno que no tenga. También estamos... La radio, que no es radio, porque una radio, mi amigo, está en frecuencia modulada o en frecuencia amplitud modulada. ¿Ves? ¿Por qué no nos compramos una radio AM? Deben estar botadas. No, fíjate. ¿No? Todavía se escucha. Ya, pero comprarse pueblos, una. Llegan donde mierdas como la que estamos acá. No llegan. Y perdona que lo diga de esa manera. Oye, pero... Pero me... Quiero alabar el trabajo de la radio amplitud modulada que todavía sigue. No, compremos una radio AM. Yo digo que deben estar botadas así de barata. Yo me compraría, ¿sabes cuál? Radio Santiago. ¿Y Radio Tierra? ¿Existe Radio Tierra? Sí, pues. Ah, claro. ¿Con Pedro Lemebel? No, ya no hablamos de Pedro Lemebel. ¿La Nuevo Mundo? Sí. Nuevo Mundo. Hay muchas, pues. Omarcito tenía hartas radios. Radio Colo Colo todavía funcionan. Radio Colo Colo. Sí. Y Teleindecito. ¿Por qué no compramos radio, una radio M y le ponemos radio Ana Balón? Y en otra radio M, Teleindecito Incivilizado. ¿Conoces Teleindecito Incivilizado? No. Que lamentablemente apareció en Canal 3 y le hicieron una encerrona. Ese buen amigo tuyo. De periodista de Canal 13 le hizo una encerrona. ¿Cuál periodista? Periodista amigo tuyo, Pedro. ¿Cuál? ¿Cómo se llama ese periodista? ¿Álvaro Pachi? No, periodista. No, un periodista que hay. Emilio Sutherland. Emilio Sutherland. Sí. Ese. Le pero no es amigo mío, Emilio. Pero no, o sea, he tenido tratos con él. Emily. Le hizo una encerrona al indiecito incivilizado, que es un brujo curandero que ayuda a mucha gente. Y que se lo cagó Emilio Sutherland. Sin embargo, Emilio Sutherland no te lo cagaste tanto, porque él sigue en su consultorio, recibe más de 1000 personas diariamente y cobra 15,000 pesos por consulta. Así que no te lo cagaste nada, Emilio Sutherland. Sigue haciendo todo su... Pero Emilio Sutherland le da mucho mejor. Hasta cuando él haga un conjuro de nuevo, el indigente incivilizado. Y lo dejé sin vida. Bueno, estamos hoy en un día muy particular porque hoy hay un debate donde se enfrentará Pablo Longueira y Andrés Alamán. ¿Por qué me gusta, amigo Pedro? Ninguno. ¿Cómo ninguno? No, yo voy a votar nulo. No, pero no me venga con eso. Con eso, ¿cómo voy a votar nulo? Nulo o voy a votar por Marco. Pero Marco no está en las primarias, ¿sí? Ah, no, en las primarias no voy a ir a votar. ¿Y por qué no? Si dicen, o sea, tu candidato no existe. Prefiero que eso. No exista, no me da lata, tengo cosas pero mejores sí. Que hacer. Iván Valenzuela dice, tu candidato no existe. Oye, Iván Valenzuela dice algo, yo voy a creer, el diácono. Anda a hacer tu clase al grupo de confirmación, Iván Valenzuela. Los niños de confirmación te están esperando, Iván. ¿Tú le dirías eso a Iván Valenzuela? En la cara. ¿Lo diría en su cara? Sí. ¿Qué viene de su carrera? Esto vamos a empezar a grabar y se lo vamos a hacer llegar. Ya. Se lo voy a hacer llegar. Porque Pedro, no me gusta cuando tú hablas por la espalda de las personas. Siempre hablo en la cara, compadre. ¿Ya? Entonces, ¿qué opinas de Iván Valenzuela? Creo que su carrera en radio, cuando estaba en Radio Rock and Pop, era impecable. En Radio Rock and Pop, una gestión impecable. Canal 2 llegó a la parte más ejecutiva y se nos fue cayendo el amigo. Y se empezó a ser amigo de los poderosos. Yeah. Y eso sucede mucho. Nos ha pasado a todos, pues, que empezamos a hacernos amigos de los que criticamos y empezamos a perder libertad. Entonces, cuando empezamos a encontrarnos con Luchito Jara en distintos lugares o con cualquiera de los famosos, ya no hacemos chistes sobre ellos. Luchito Jara. No sé, como un ejemplo, en el pasillo te encontrás con el mismo tipo del que te reíste y te dice, oye, no te reáis de mí. Y ya es más complicado, entonces. Yo me río de Luchito Jara donde sea. Yo me río de Luchito Jara donde sea. Entonces ríete de Lucho Jara acá, pues, weón. Me río de Lucho Jara. Ya, pues empieza. Lucho Jara. Me río de vos, Luchito Jara. El personaje más ordinario de Chile tiene nombre y apellido. No. Luchito Jara. Nos encontramos en el aeropuerto. Andaba con unos pescadores blancos, unas sandalias. Maricón. No. Maricón. No. Maricón. No. Triplemente maricón. No. Te vistes como maricón. No. Ergo, eres maricón. No. Me río de ti. Me río de tu música, me río de tu familia, no. Me río de todos. Así soy yo, Pedro. Me río de todos y con todos. Y de todos. Ya. Ríete de Felipe Vidal. ¿Quién es Felipe Vidal? ¡Ah! ¡Felipe Vidal! El de las noticias de la red. Felipe Vidal de la noticia. Es que no tengo por qué. No hace nada que me pueda. Ríete de la adicción a la cocaína de alguien de la red. No hay nadie adicto a la cocaína en la red. Ríete de. No hay nadie adicto. Escúchame, no hay nadie adicto a la cocaína en la red y nunca nadie ha comprado cocaína en la red. Afuera sí. En la calle del lado sí. Pero no en la. No, ya, ¿ves que eso es? Me estaba haciendo no hablar de los poderosos, me estaba haciendo hablar de colegas. Y yo a los colegas los protejo. Acá, ¿cuántas veces he hecho la vista gorda de las cosas que ha hecho Anabalón? O de las cosas que ha hecho Marmota. Ah, a propósito. ¿Qué gallo más degenerado que Anabalón se va. ¿Qué? Con esta canción. Sí, despedimos. Hoy día se nos va nuestro. Hoy técnico, es... control, ¿cómo podemos llamarlo? Multihombre. Técnico, yo diría técnico. O instituto profesional. Persona de instituto profesional, así lo llamaría yo. Y él se nos va. ¿Cómo de se llama? CFT. Anabalón. ¿Y SFT? Anabalón, también conocido como CFT. CFT. ¿En qué instituto profesional estudiaste? CFT. Santo Tomás, CFT. Bueno, y él estudió, no tuviste las herramientas suficientes como para lograr un trabajo más digno y estuvo en Sube la Radio hasta esta semana. ¿Por qué? ¿Este es tu último Tierra 2? Ah, pero igual también queremos anunciar que este es nuestro último Tierra 2. Así que sería tu último Tierra 2 también, entonces. ¿Nos quedan cuatro Tierra 2? No, pues este es el último. Porque acuérdate que queremos cambiar de horario. Y Siete Mesino. No hemos podido hablar con Siete Meses. ¿Por qué se anda arrancando Siete Meses? Siete Meses. Te he llamado por teléfono muchas veces. Te he dejado mensajes, te he dejado recados. Te andáis arrancando de mí. Siete meses. Incubadora. Pero llamarlo a las 3:30 de la mañana no es normal. Lo que pasa es que lo he llamado de día también. Y no contesta. Pero ya a las 3:30 de la mañana no. No, el fin de semana lo llamé muchas veces. ¿A qué hora? 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ya, pero no podéis llamar a Siete Meses. Necesito hablar con él. Está en su mansión. Echado. Necesito hablar con él. A las 5 de la mañana. No puede. ¿Te puedo contar algo? Estuve en la casa de la afuera. ¿Ya? Todo el fin de semana. ¿Acampando? Acampando. ¿Anda Chile? Con mi carpa y glú. Anda Chile. Roxana, como la señora Roxana. Y vi entrar y salir mucha gente. En ningún momento salió Marmota. Margota. En ningún momento salió. ¿Marmota? No me va a creer, amigo. ¿Sabes Pedro? ¿Cuántas veces le habrán dicho Marmota en el colegio para que después de años que logra un emprendimiento, tiene su pyme, un huevón venga y le vuelva a decir Marmota y todos los recuerdos de la básica le vuelven a su cabeza y a su corazón que está explotando en 1000 pedazos en este minuto? Pero yo no le dije Marmota queriendo. Lo que Cristina le digo, y los subterráneos, 1000 pedazos. Yo le digo Siete Meses a él por su aspecto de Siete Mesino o también llamado Insecto. Escuchemos un poquito. Bueno, al Insecto. Porque se nos va Felipe Navarro. Y al Insecto. Yo al final pude hablar con él. No le digas Insecto. ¿Sabes lo que me dijo? ¿A quién le está diciendo Insecto? No, a Margota. Ah, ya está. Eso está bien. Y yo le dije, oye, dime una cosa, ¿por qué estáis dejando ir a tu mejor hombre, Felipe Anabalón? Juan, respóndeme con chituma. Ya, perdona por decirte así, perdona. Lo que pasa es que yo quiero mucho a Felipe Anabalón, el técnico del ISFT. El técnico CFT, ¿Por qué lo estás dejando ir a tu mejor risa hombre? De monkey. ¿Por qué estás dejando ir a, ¿por qué estás dejando ir a tu mejor hombre, weón? Margota. Y Margota baja la vista, andaba con bata. Bata, nada debajo. Habían entrado y salido hombres durante todo el fin de semana. Hombres. Y viene y me dice: sí, es verdad, lo eché. Por eso cuando dijo que no me quería. Y le dije: Juan, Margota, Felipe Anabalón amaba Súbela.cl. El buen era pro, llegaba a las 9 de la mañana, se iba a las 8 de la mañana del día siguiente. Una hora para ir a la casa y volver. Consiguió arrendar una pieza al frente de tu radio. Estaba en la mañana, en la tarde y en la noche. Y tú, mal agradecido, ¿lo echas? Sí, me respondió. Sí, en verdad, sí. Perdona, Felipe Anabalón, perdona, Pedro, perdona, David. Le pegué un puñetazo. Y se lo pegué por ti, Felipe Anabalón, por todos los técnicos de los institutos profesionales, por todos los estudiantes que han recibido una mala educación, por todo ello le saqué dos dientes a, a Margota. Dos dientes. Y por eso el cuento se anda escondiendo. Felipe Anabalón, te vamos a extrañar. Te echaron. No supieron valorarte, amigo. Nadie ha sabido valorarte como mereces y como eres. En este momento en nuestra página está siendo publicada una foto de quién era, quién fue Felipe Anabalón, nuestro técnico, nuestro amigo. El Pokémon. El Pokémon de las perillas. Pokémon sempiterno. Pokémon el 2007 y Pokémon el 2013. Nunca dejarás de ser un Pokémon. Siempre estarás pasado de moda, roto de mierda. ¡Súbela! Always Pokémon. Always roto. Always con Bon Jovi, vamos. Se nos va hoy día Felipe Anabalón. Esta es su última emisión. ¿No, nos quedan dos más? Este es el último mes en que Felipe Anabalón ponemos las canciones, ponemos las canciones más kumas en su trabajo. Y me encanta. Felipe, esta canción se escuchó por última vez en una discoteca en Copiapó. Yo recuerdo discoteca Topsy, Carnaval de Quillón. Yo 19, 18, 17 inclusive. Menor de edad. Y ahí estaba yo. Con ganas de ponerlo, nada más. Obsesionado con ponerlo. Nunca lo puse ese día, nunca. Always Anabalón. Always Pokémon. Estamos despidiendo a un gran amigo de esta radio. ¿Cuántos comunicadores han pasado por las manos de Anabalón? Felipe, si me ayuda tu memoria, ¿a qué comunicador has visto formarse acá? Sergio Silva, Chofi Love, Julio López Blanco, Paloma Sala, Claudio Silva, Claudio Sánchez, Sergio Campos, Pirincho Cárcamo, Sergio Silva, su hija, Sergio Silva, Matías del Río, Matías Vega, Nicolás Copano, Nicolás López, Nicolás Larraín, Nicolai, el Pokémon. El diario de Nicolai. ¿Te acordáis, Felipe, de Anabalón? Anabalón era el protagonista de Nicolai. Nicolai. Actuabas ahí. Actuabas en el diario de Nicolai. Tenías 23 años y actuabas y te agarrabas, pendeja. Always Pokémon. Always Pokémon. Always pederasta. ¡Súbela! Súbela, no supo apreciar el talento de Felipe Anabalón. Y hoy, junio del 2013, es despedido por la ambición de Margota. Margota, te vi con bata, semidesnudo, un fin de semana en que solo entraron hombres a tu mansión chalet. Saliste y me dijiste, lo eché. ¿Por qué? Porque sabes. En verdad, porque sabes. Te di un puñetazo, Margota. Te volé dos dientes. No me arrepiento. Felipe, ¿dónde vas a trabajar ahora? ¿Dónde vas a trabajar ahora? Estoy sin pega. Sin trabajo. Margota, siete vecinos, sé que me estás escuchando. Mal que mal es tu radio. Echaste a tu mejor hombre, weón. Sacaste a Vidal, conche tu madre. Sacaste a Moreno Jackson, DJ Méndez. Sacaste de tu banda Moreno Jackson, DJ Méndez. No te vayas, Moreno Jackson. Vuelve, Moreno Jackson. Not to say, but if you only knew. ¿En qué estaba haciendo usted en esta época, amigo Pedro? En la época de Extreme. Tenía como 7 años. ¿7 años? 8 años, sí. Pues. No, yo empeñaba. ¡Anábalo! Yo empeñaba a los 15 años. ¿Sabe quién es? ¿A quién siempre yo admiré todo eso en esa época? ¿Sabe quién admiraba yo en esa época? A un joven comunicador. Felipe Navalo. Desde el 89, marcando tendencias. Always Pokémon. 43 años. Se agarraba la pendeja de 16 en la serie Nicolai. En su de la radio, no tuviste vida para dedicársela a esta emisora. ¿Y cómo te pagaron? Esto es un mal sueño. Este es una pesadilla. Aquí, ¿sabes quién llegó? En pronto, esta pesadilla. Las primarias de los idiotas. En vivo. ¿Sabes quién llegó? En tu sueño. El arenero, weón. El arenero. Weón, esta es una pesadilla. El arenero. Enter Sandman. Weón, esto parece una pesadilla, Pedro. David. Está. Echaron al mejor hombre de la radio. Dejaron a Ras Silva y echaron a Felipe Navalón. Ras Silva. No, es colega. Gran colega, Ras Silva. Eso nomás. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron al otro? ¿Por qué dejaron al otro técnico? Al que anda en bicicleta. ¿A Paco? ¿Cómo se llama el técnico que anda en bicicleta? Dice que se llama Daniel, pero no se llama Daniel, se llama Felipe. ¿Por qué se hace llamar Daniel si se llama Felipe? Y dos, ¿por qué anda en bicicleta y tiene una banda y deja el asiento acá? ¿Cómo se llama la banda, Felipe? Paco Paquerro. Paco Paquerro. ¿Por qué anda en bicicleta y deja aquí el asiento? ¿Se te quedó el sillín? ¡Te le quedó el sillín! Hoy nos hemos saludado a David Retamal. ¡Juez! ¡Un aplauso! ¿Cómo estás, David? Cuéntanos, ¿qué novedades nos traes hoy? En cuanto a la tecnología, vamos con David y la tecnología. Adelante, Andrea Baid. Bueno, diciendo lo que está de moda, el último iPhone 5. A ver, la hueá está... vieja que trae. El último iPhone 5. Te pasaste. No, mira, tenemos una pregunta. Ya, ¿qué voy a hablar ahora? El Sega Master System 2. Tenemos una pregunta. Hoy tenemos una pregunta de un auditor. ¿Qué dice? David, me encanta tu sección de tecnología. Oh my geek. David, mira, nos mandó una carta una persona. Esta carta la mandó hace una semana, llegó ayer al correo, casilla 25, en Tezuela. Una persona que le gusta la tecnología nos manda una carta por correo, bueno, y no un mail. Bueno, querido David, me encanta tu sección de la tecnología y me gustaría que me dijeras, ¿qué novedades hay en cuanto a telefonía celular? Espero que me respondas, David. Dejé mi carta al reverso para que me respondan, por favor. Responde, David Retamal. Andrea Ovay, cagaste. David, te está escuchando. De la compañía Bell South Chile, el S400. El último modelo ya en... ¿Ese modelo cuándo llegaría? ¿El 2014? Oye, viene llegando Pablo Longuera el 13. A nadie le importa, sigamos. Cuéntanos un poquitito mientras estamos a la espera de la llegada de Pablo Longueira. No, lo que está de moda ahora sí son los Sony Ericsson. ¿Eso en cuanto a novedades para hacer ya a la venta del público el 2014 o a fines de este año? Esperaríamos la llegada de estos aparatos. Los trae una compañía que está dejando la tendalada en comunicaciones que la se llama. Tendala. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Bell South Chile. Bell South. Y este nuevos aparatos. ¿Y no tiene alguna competencia Bell South Chile? Telefónica Chile, que es la otra competencia. Una pregunta: ¿qué es lo que tendría como innovación estos nuevos teléfonos? ¿Cuál sería la innovación? ¿Linterna? ¿Linternas? ¿Cómo? ¿Los nuevos teléfonos traerían linterna? Hay una novedad también, traerían novedad mensajería. ¿Cómo es esto de la mensajería? Hay novedad de otra compañía también que trae internet también y mensajes instantáneos, que se llama Chilesat. Chilesat. Y Chilesat traería mensajes. ¿Cómo este sistema de la mensajería, que hay muchos mensaje que están preguntando? Mensajes instantáneos que llegan directamente a tu celular. Tú puedes decir que estoy cerca, voy llegando, 10 minutos más llego. O sea, ¿el teléfono tendría también un teclado incorporado? Un teclado en cada número, vendrían 3 letras que se leerían para poder aplicar... Dentro del mismo... Y no va a ser, muy complicado para llamar por teléfono el que hayan también letras. O sea, en vez de llamar un número, llamaría a letras. Pregunta... Marcelo Carrasco, él nos mandó una carta también. No, porque nos mandó una carta a por favor, es una sección de tecnología. Manden mail, por favor, o en Twitter, pero no manden cartas. Estaba hablando de tecnología. Yo tendría que decir también, esto está auspiciado gracias a Chilesat, que es el mejor carrier, el cual tú puedes llamar a cualquier parte del mundo. Mejor carrier de Chile. ¿Cuál es el carrier de Chilesat? 171, sí. ¿Y cómo es el sistema del que llama paga? ¿Cómo es el sistema? El sistema del que llama paga desde ahora en adelante. Tú ya no pagas por recibir llamadas, porque eso era un costo adicional que se te hacía. Tú recibías tu llamada y se te cobraba. Pero ahora ya todo es distinto. Tú puedes recibir tu llamada. Muchas gracias. Bueno, esta fue la sección de tecnología. Oh my geek. Con David Retamal. Con David Retamal. Insert coin. David. Transfórmate, David. Chayuken. Alex, go. Dos Alex, player. Boom. Two player. Alex, insert coin. Game over. Aprende, Andreo Baid. Aprende, Andreo Baid. Aprende. Acá hay un periodista tecnológico. Aprende. David Retamal. Oh my geek. Aprende, Andreo Baid. Mejor no hablo nada de ti. Bueno, David, no has saludado al público, solo te dedicaste a hablar de tecnología, que es lo que más te gusta. Sí, lo que me gusta y... Saluda a nuestro honorable... Buenas noches a toda la gente y que espero que estén bien en este día, que ha sido tan conmocionado el día jueves, el día... ¿Por qué ha sido conmocionado? Cuéntame un poquitito. La mañana es un poco de marchas estudiantiles que sacudieron un poco el orden público de Santiago. ¿Tú estás en contra de las marchas? No estoy en contra de las marchas, pero sí sé que hay una opinión pública en cual está en contra de las marchas debido a estos cortes de tránsito, tacos interminables en alguna avenida, cuadrante completo de carabineros por todos lados. Entonces eso termina aburriendo. ¿Pero dónde eso? ¿Tú sabes que yo trabajo en Las Condes? No, nunca vas a ver eso. Bajo por Kennedy rajado. Mucha gente que viene y trabaja en el centro, trabaja en banco, trabaja en tienda o tiene comercio acá en el centro. ¿Y por qué no trabajan cerca de su casa? Buena pregunta. Ya, pues entonces, pero... es culpa de ellos. Eso no es el caso. No es para la risa el tema de la educación. No es el caso. El caso es que la educación... Se está riendo la educación. ¿Te estás riendo la educación? No me estoy riendo la educación. Entonces, ¿de qué te estás riendo? Educación gratuita para todos. ¿Pero de qué te estás riendo? Y sabemos, bueno, y qué bueno que estamos tocando el tema de la educación gratuita. David estuvo toda la tarde componiendo una nueva canción llamada Educación Gratuita para Todos, de calidad y la mejor. Educación Gratuita, un nuevo tema de David Retamal. Esta es una interpretación original, ¿no es así? Sí, una interpretación original, una composición original. Toda la tarde, sí. El trovador de América. Composición propia es David Retamal. El trovador del movimiento estudiantil. Ya no es Nano Stern. Aprende, Nano Stern. Ya no es Manuel García. Adelgaza, Nano Stern. Manuel García, adiós, bienvenido. No necesitamos educación. Ya. No necesitamos. No. Poder control mental. David, eso no, ya. Po. Yo entiendo que queráis hacer parodias del año 96. De puta, Pink Floyd y todo eso. Pero la canción original. ¿Qué canción? Porque no es chistoso decir la canción original y salir tocando una canción de Pink Floyd. Ya, bueno, de verdad, una canción en español. Original. Una canción original. Sí, por favor, y de verdad, no te hagas el chistoso. Puta, una weá. Re, la, mi, puta, sol, coro, do, si, bemol. Ya. Original. Original. Ni siquiera la estás tocando bien. 400 golpes contra la pared. No, ya, pues ya abrí la canción. Te llamé en la tarde, David. Hablamos media hora y me dijiste, perrito, le tengo una canción para que hice una canción nueva para el movimiento estudiantil. ¿Y dónde está? Que la educación debe ya, pues, ser Felipe, buena. Felipe, deja de robarle protagonismo a David, él también tiene espacio. Estoy ayudándolo a cantarme. David, sigue con tu canción. Vamos, David, canta tu canción, la canción que preparaste. Por eso que la educación. Ya, pues, David. Hoy en día la educación se marmoteó. Se fue a un... No. Pero es que te ponía, viste, te ponía a hacer la ironía ya fue. Hoy día la educación se mojó. ¿Cómo la educación se va a mojar? Porque la represión no dejó marchar hoy. Represión, no represión. No represón. Fuiste muy lejos. Porque la represón. Después de la educación. Pero ¿por qué dices después si no ha pasado nada todavía? Y dices después como que hubiera pasado algo antes. Educación después. Gratis queremos. No resultó la canción. Has cantado canciones preciosas dedicadas a candidatos y no fuiste capaz de hacerle una buena canción al movimiento estudiantil. Llegué a Santiago Provincial, Martín Rivas. Esa siempre, esa Manuel García. Esta te está saliendo bien. Ahí sí, David. En mi pecho me cantaba Martín Rivas. Me cantaban las gallinas. Esta canción, David, sí. A ver. Que allá en mi sigue David. Felipe. Un poema. Felipe. Que mi padre, no, no. Bien, David. No es David. Un poco de fleto, pero bien. No es David. Mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos. No es David. Felipe. Nunca fue David. Es Milli Vanilli. Nunca ha tocado esta mierda de guitarra. David, nunca. Siempre tocaste. Fue una pista. Siempre fue una farsa. Nunca tocaste, David. Nunca. ¡Farsante! Nunca. ¿No fuiste el intérprete? ¿No fuiste el autor de esta canción, el intérprete de esta canción? No. ¿Y por qué dijiste, tengo una nueva composición, se llama Martín Rivas? Y ahora nos damos cuenta que... ¡Milli Vanilli! ¿Cómo se llama el de Milli Vanilli? Parece que era Rob. Rob. ¡Rob Pilatus! ¡Rob Pilatus! ¡Era Rob Pilatus! ¿Le copiaste a Manuel García todo este tiempo, David? Y los Grammy, devuelve los Grammy, Milli Vanilli. Devuelve el premio de la Tuna de Oro. Devuelve el Galvano del Festival de la Pincoya, Manuel García. ¿Y esta? ¿Qué estás cantando, David? Hoy sabía tocar piano, David. Igual toca bien. ¿Te acuerdas que en el capítulo tocó? ¿Te acuerdas? Sí. Oye, pero mira. Que lo pillamos. Precioso. A ver, escúchame un poquito. Temprano el mismo organillo en la entrada bien, del callejón. Dejate ese sonsonete asqueroso. Hizo volar la canción que en invierno nos despertó. ¿En qué parte dice tu pupila se dilata? Y al escucharla di vuelta a la página 32. Pero espérate, mira, Pedro. ¿No está moviendo la boca? ¡Oh! Está sangrando su nariz. Está sangrando su nariz. Te está sangrando la nariz y no está cuando cantando. También era una pista. Milli Vanilli. Rob Pilatus. Suicídate otra vez. Copiaste otra vez. Ya, tócate una canción de verdad tuya. No pongas pistas. Ya, no, que no toque una canción. Ana Balón, partió el debate. Así que vamos a subir un poquitito y está hablando el candidato Pablo Longueira. En materia económica y en materia comentemos social. El debate. Ya. Por lo tanto, tenemos que hacer las correcciones, tenemos que crear las instituciones para que haya competencia. Creo que el gran desafío de Chile para recuperar la competencia. Para los amigos que no están con un televisor, está en este momento hablando el candidato de la UDI, Pablo Longueira, con un traje que le queda muy bien y una corbata azul. Hasta el momento lo veo muy bien a él. El ciudadano, que finalmente defienda. Muy bien físicamente. Desde el punto de vista ciudadano, sus derechos, ¿qué? Sino que también Tamino. Le permita crear el CERNAC de la educación. CERNAC de la educación. De la salud. Ahí es cuando se equivoca Longueira, un CERNAC de la educación. O sea, la educación sigue siendo un negocio. Un negocio, un bien de consumo. Un bien de consumo. Exactamente. Esa es la propuesta que hemos hecho. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahí se equivoca, claro, porque no puede armar el CERNAC es para la empresa. Lo dijo muy bien, David con su hermosa canción. 30 años atrás, el 40% de los chilenos vivían en la extrema pobreza. Hoy día, el 70% de los chilenos se declaran de clase media. Es un cambio se declaran, que es distinto que a hacerlo. A porque yo me puedo declarar un hueón a ese uno, pero no lo soy. No, y además, ¿está creyéndole la encuesta? Sí, o está, usted... Tú sabes que la encuesta que hacen hace competir en pobreza, po. Hace competir que es el más pobre. Incluso se hacen los más pobres para recibir, algún beneficio. Po. Sí, po. ¡El Vago de Oz lo hace! Y claro, ¡saludos al Vago de Oz! No hay ¡deja de pedirle plata a tu hijo, Vago de Oz! Perdona, Pedro, que me meta, pero es que yo he visto cómo te llama, po, man. He visto cómo te llama, po, cuando estoy subsidiando, weón. CERNAC financiero. ¡Grande Vago de Oz! ¡Grande Vago de Oz desde Maipú! ¡Fuiste el mejor en la encuesta que hacen! ¿Aislaría como presidente para que... ¡adulteraste los datos en la encuesta que hacen, Vago de Oz! ¡Vamos al Estado, Vago de Oz! Todo es una historia real. Pueden llamar al 2732-2267 y opinar sobre el debate junto a nosotros. 2732-2267 y opinar. Hicimos un esfuerzo, que hay hecho esfuerzo vos, weón. Pagar efectivamente a las pymes 30 días. Nosotros tenemos que lograr que el Estado, las empresas públicas, los municipios del país... y todas las grandes tiene compañías buena, le pagan, tiene las manos grandes Longueira. Este es el cambio más importante. No, pero no solamente lo fuerte, así puede tirar las manos. Y es no por eso que lo deja de tirar las manos. No, lo bueno que tiene alguna gente de derecha que nos roban. El desarrollo económico con la concertación, mi amigo, gato de campo, no compadre. Sí, no son concertación, son gato de campo. Terribles, son gato de campo. Gato de campo. Pero aunque la derecha igual si son al final todos roban. Todos roban, son todos lo mismo. No, Felipe, son todos lo mismo. Pero parece que los de la concertación son gato de campo, güey. ¿Dónde lo dejo un pedito? Piñera porque tiene plata, güey, porque si para qué va a robar si tiene plata. ¿Sí? Los que tienen plata no roban, pues. ¿Dónde lo dejo, don Pedrito? Aquí en Tobalaba con la Azucena. Ya, don Pedrito. ¿Cuánto marcó el taxímetro, don Felipe? 2500. Ya, tengo 2480. Dele nomás a don Pedrito. Ya. Oiga, don Pedrito, ¿y cuándo vuelve el club? Ya estamos al aire. Ah, qué fome la güey. Se baja don Pedrito, acelera y dice, güey, fome. Yo hace tiempo que no ando. Escuchemos a Andrés Alaman. Hemos logrado disminuir enormemente. La hija de Andrés Alaman es igual a Andrés Alaman. Una deuda pendiente. ¿Cuál? En materia de la desigualdad. Ah, no, yo conozco Lidia. Yo soy de los que piensa que a partir de las ideas de la centro-derecha podemos combatir al mismo tiempo la pobreza Pintora y disminuir la desigualdad. ¿Cómo se iba a decir? Las cosas importantes se han dicho acá. Pintora se dice cómo se dice. En primer lugar, y en esto yo he sido particularmente categórico, es muy tolerancia cero. Con los abusos. Fue por la de la salvia. Los cometan o lo las es. Empresas privadas. Sí. O los cometan las empresas públicas. Hay un llamado. ¡Aló! ¡Aló! Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bien. ¿De dónde nos estás llamando? De Penco. Llamé en el primer capítulo. Cuéntanos, ¿cuál es tu problema? No, quería opinar sobre el debate presidencial. Pero ¿qué tienes que opinar sobre el debate presidencial? Me parece una como un circo casi. ¿Por qué? Porque... Fuera del lugar común. Ya, pero deja. Quédate. No, déjalo que se exprese. Amigo, sigue expresándote. ¿Por qué te parece un circo? Porque opinan. Amigo, los circos son una hueá bonita. Yo no sé si usted tiene hijos, pero cuando uno lleva a los niños al circo, los niños se divierten. Algunos tienen animales, mal me parece eso porque los animales no tienen que estar. ¡El circo es fantasía! ¡El circo es alegría! ¡Es alegría! ¡Que viva el circo! ¿Cómo me compara estos hueones con el circo? ¡No tienen nada que ver estos dos hueones patéticos con un circo! ¡El circo es alegría! ¡Es felicidad! ¡El circo es alegría! ¡El circo! ¡Comienza el circo de Davidito! ¡David! Hola amigos, ¿cómo están? Tú eres el señor Corales, no hablas como payaso. Nosotros somos los payasos. ¿Cómo señor Corales? Puta la weá. Se acabó el circo de Davidito. Vamos con otro llamado. ¡Aló! ¿Lo haces tan mal? ¡Aló! ¡Aló! Hola. Sigo en línea. No, ¿cómo te llamas? ¿Perdón? ¿Cómo te llamas? Carlos. Chirola. Carlos Villa. Chirola, chico. ¿Estás en Penco, Chirola, chico? ¿Ya, y qué más opinas del debate? No me gusta la postura política de los dos candidatos. Entonces, no ya, sé cómo ya que llame a alguien que le guste. Ya, es verdad. No, ya, ya. No, pero no, no, no, no pidas perdón, porque pides perdón. Es que tú, Pedro, también lo tratas mal. ¿Qué dices? Ya, pero amigo, amigo de Penco, tú dices... no me gusta, es un circo. Y después dice, no me gusta la postura política. Para, pero dinos algo más, di. Yo ya, creo que. Me gusta que. Me gusta, a mí me gusta. Di, me gusta Gómez, me gusta Orrego, me gusta Marco, me gusta París. Me gusta Marco. ¿Por qué me te gusta Marco? Porque estoy con él como. Con las ideas progresistas. Igual que David. ¿En qué se diferencia Marco de Longueira, por ejemplo, de lo que has visto hasta ahora? Completamente, po. Pero como Longueira... A ver, pero espérate, yo quiero saber algo. ¿Eres progresista? ¿Te defines como progresista? Sí, estoy inscrito hasta en el partido. Ah, muy bien. ¿Estás inscrito en el Partido Progresista? ¿Estás a favor? ¿Estás inscrito en el Partido Progresista? ¿O en contra? ¿Y por qué? Porque me... ¿Estoy de acuerdo con todas las propuestas que hay? ¿A favor o en contra, por ejemplo, del aborto? ¿A favor o en contra del aborto? ¿A favor del aborto? ¿Eutanasia? También, o sea... ¿Matrimonio homosexual? Deberíamos tener el derecho de... ¿Matrimonio homosexual? ¿Eutanasia? ¿Eutanasia también? ¿Matrimonio homosexual también? ¿Drogas? También. ¿Violaciones? No. ¿Adopción y violaciones posteriores? Mira, te ofrezco. Adopción. ¿Matrimonio entre hombre y perro? Violación. También. Matrimonio entre hombre y perro también. ¿Ese es el progresismo que queremos? Ese es un progresismo. El Doc Lover, como dice Gavin. Cagas todo. Todo. Lo que uno quiere hacer, debe tener la libertad para hacerlo. No, amigo, no te lo digo a ti, se lo digo a David. Ah, perdón. Tú no cagas todo, solo has cagado este llamado. Te despedimos. Este ¡adiós! Yo creo que, muchachos, si ustedes van a tener una opinión política y se van a inscribir en un partido, háganlo por convicciones más potentes, más fuertes, que decir sí a todo, sí al matrimonio, sí a la droga, sí a la violación, sí a todo. Pero es que a lo mejor él estaba apoyando las libertades individuales. Y en ese sentido, cada persona es libre de hacer lo que quiera. No. Pero claro, o sea, el sexo cada persona es libre de hacer lo que quiera. O sea, si yo vengo y le pego a David, así. Charola, Charola, ese ruido que hiciste con tus manos no funciona como cachetada, Charola. Charola, ahora, 1, 2, 3. ¡Pero da, Charola! ¿Qué hiciste, David, ahora? Ya, Charola, 1, 2, 3. Pero, David, mira, Felipe, cuchara. Te pegué fuerte, cuchara, ¿no? Así es, qué fuerte que fue. Aprende de los mejores. ¿Te das cuenta? Aprende de los mejores. ¿Te das cuenta? Mira, otra cachetada de payaso, de clown chileno. Daddy Yankee, Don Omar, aprende de los Pedro, mejores. Pedro, por favor, golpéeme, don Pedro. Cachetada de payaso, chileno, clown. Oye, Charola, te voy a pegar. No, Charola. ¿Te das cuenta? Este es un gran homenaje al circo chileno, al verdadero circo chileno. Payasos, clown. Otro homenaje al circo chileno. Oh, esto es con la caña. Otro homenaje al circo chileno. Oye, ¿viste esas lolitas que están? No, son menores de edad. Igual están ricas. ¡Homenaje! ¿Sí? ¿Qué está insinuando de los amigos de la familia del circo, no, amigo Pedro? No, dije, son menores de edad, igual tan ricas. Homenaje. Un homenaje, no estoy insinuando. ¿Cuál es el nada. Homenaje de hacer una acusación? Maestro, qué puta que encuentran que las chiquillas están buena moza. Ah, pero lo dicen nomás. Sí, como por ejemplo yo, el Club de la Comedia. En el público van niñas, bien buena moza. Y yo digo, están buena moza. Homenaje ahí a Rubinot en el club. Fin. El otro día fue Mayrita al público. ¿Quién es esa persona? Es la reina de Tierra 2. ¿Y de qué es Tierra 2? Ahora te hacía el weón. Ahora te hacía el weón, pececillo. Nunca he hablado con las niñas. Ya, ¿y quién es el que me llama y me dice, oye, ¿has visto las fotos de...? No, hago eso. No hago eso. Ni siquiera estoy metido en la página de Tierra 2, que me parece tan triste. ¿Has visto las fotitos? No hago eso, no. Yo no ocupo el internet para eso, mi amigo. Ocupo internet para segura. Internet para comunicar. Fernando González, internet segura. Sí, por supuesto que sí. A mí alguien se pone a hablar con insolencias, ¡za! Lo saco. Yo el otro día me conecté a Facebook, tipo 6 de la mañana. ¿Quién era el que estaba conectado? ¿David Redamal? Yo quiero que me explique por qué a las 6 de la mañana el único conectado de mis contactos es David. Señor Corales Retamal. Se me quedó prendido el Messenger nomás, no lo apagué. El otro día vi que subiste una foto bailando en tu Facebook. ¿Bailando? Es como bailando en una discoteca. Y hubo un comentario que decía: mi amor, eres mío solamente. ¿Qué pasó, David? ¿Está pololeando? ¿Está pololeando el cabro chico? ¿Estáis pololeando? ¿Estáis pololeando? ¿Te desocupé? ¿Qué está pasando? ¿Este qué desocupé, Pedro? Déjalo tranquilo. Si está pololeando, no, está pololeando. Si es no está pololeando, no está pololeando. El amigo David está pololeando, pero se mete al grupo de los vaqueros de Tierra 2 y se hace lindo con las niñas de Tierra 2. Que intuyo no. deben y no es que ser. Él, y no es que él me lo haya contado. Me llegaron varias quejas. Pero que el amigo David empieza a preguntar edad. Edad. Y una le dijo: ¿qué edad tienes? Tengo 19. Ah, muy vieja, chao. Y le cerró la ventana. Pero ¿sabes qué? Yo creo, escúchame. Dije muy... Sí. Yo creo que esas niñas deben sentirse halagadas que alguien como David les hable. Intuyo que esos monos. Otra niña. Esos monos malolientes. Que. No, o sea. Que sí. Están en esas páginas de Tierra 2. O sea, con que David les hable ya. Monkey. Es todo un cariño. Esos monos malolientes de los que hablan ustedes. No seas así. Hay niñas bien guapas, estupendas, regia. Esos monos malolientes. ¿Cómo se llaman? A ver, dame nombre que yo no. Ya, pero no mira. Sé los nombres. Mayra. Una me llegó. No sé, que yo. Me llegó el mensaje de una niña. Dijo, tengo 17... Hola, comandante, tengo 17 años. Soy mañana, un mono maloliente. Mañana cumplo 18. Resulta que hablé con David, alias David Retamal, David Allende, alias La Rémora. Y le digo, hola, David, hola. Digo, oye, bien tu bio, caché tu información y tenés como 17, ¿no? Sí, no hablo con viejas, chao. ¿Puedes explicar esa conducta, David? Le dijiste a una niña de 17 años, no hablo con viejas. ¡Chao! ¿Sabes que si hiciste esa hueá de verdad? Mira, yo me estoy desayunando con la información. Te hacemos una castración química de inmediato. Vamos al baño y te hacemos una castración química. No podía andar por la calle así. Imagínate, Manuel Lago está preso por algo igual. No, peor. No, peor. No está. O sea, por algo menor. Por algo menor. Muy por menor. Por algo menos que eso. Y tú estás libre. Castración química ahora. Sácate el miembro. David, perdona, sácate el miembro. Pero... Felipe. El hermano de David, uno de los hermanos de David, Cagüincitos, me contó que David saca el cuchillo cartonero. Era fanático de Amango. Hasta... Estaban viendo un día Amango. Mi amigo Cagüincito era fanático de Amango. Saca el cuchillo cartonero, por favor, David. Felipe Navarro. Y David le decía, huevón, cámbiate a Amango. Esas minas están muy viejas, muy pasadas. ¡Shock! Y se iba con ese tono de voz. Viejo, cambia Mango, weón. Cámbiate esa weá de bacán. Tendrán subtítulos y todo, pero las minas están muy viejas. Chao. No, si es verdad lo que está diciendo Pedro, porque no creo que va a estar premiando con algo así. Jamás. Mira lo que tengo acá: un cuchillo cartonero que tengo de cuando estudié arquitectura. Sácate el miembro. Sácate el miembro. No, Felipe, no. Sácate el miembro, por favor. Esto no, es por tu bien. ¿Pero por qué vaya a hacer eso? Sácate el miembro. Sácate el miembro. Pero ¿y por qué está ahí? ¡Sácate el miembro! Si ahí se lo sacó. No. Estaba erecto. Te calentó el tema, conche tu madre, ya. Mira lo que voy a hacer. No. No pongámosle diluyente que sirva de anestesia. El diluyente sirve de anestesia. Va a sangrar mucho. Solucionado. Ahora va a poder ver a Mango, va a poder ver todas las series del mundo. ¿Cómo encontráis a Mango ahora, David? Es un buen programa. ¿Viste? ¿Y la niña que salen ahí? Una chica muy simpática. Chicas, ¿por qué insisten en decir a las mujeres chicas? Ya, pero al menos no es un daño. Ahora no, pero un daño a Felipe, nadie. No puedes seguir diciéndole a las mujeres, las chicas. No estás en Radio Carolina. Pero cada uno habla como que. No eres Matías Vega. No eres Pelo Verde, no eres Arju Loco. Las mujeres son mujeres, los hombres son hombres. No son chicos y chicas. ¿Ya? ¿Cómo encuentras a las niñas de Mango? a las muchachas, weón. No eres Rodriguinho. No eres Willy Sabor. Las mujeres. ¿Me encuentro bien? ¿Están muy viejas o están jóvenes? Están bien. ¿Están bien? Están normal. ¿Bien? ¿Bien cómo? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo es? ¿Bien normal? ¿Bien dotadas? No, bien, bien, bien. ¿Bien, bien, bien buena persona? ¿Bien qué? Bien... Lo que todo puede complementar el bien. Todo, todo. Bien, bien, bien. No, sirvió. Dice que están bien. Ah, ¿sabes lo que pasó? Que le quedó un trocito. No, no, no, Felipe. Le quedó un trocito de miembro. Hay que cortarlo entero para que se le quite esa enfermedad maldita. Siempre fue un trocito. Pero mire, ahora sí. No, no, no, no, no, no, no. ¡Ah, Felipe, no, no! Ahora sí. Espérate, con diluyente se te va a suturar. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a mejorar las clases de teatro con David, porque ese grito no lo brilló nadie. Porque si te cortan el miembro, no gritas así, ¡ay, ay, ay, Felipe, no! Hay que gritar de verdad, con pasión. ¿Ya? Felipe, enséñale, porfa, que tú estás ahí muy metido en el teatro y todo eso. Enséñale a actuar. ¿Dolor? ¿Eso es lo que quieres mostrar, David? Dolor, dolor, dolor. ¿Quieres mostrar dolor? Sí. Ya, no es necesario solamente meterte en el grito, sino que también puedes ir... No. Y el grito es interior, ¿cachai? Saque esa música. Déjame en seco, déjame en seco. David, si quiere, no es necesario, si quieres mostrar dolor, gritar. Puedes gritar hacia adentro. Puedes gritar hacia adentro. Ahí va. Por ahí va. Grita hacia adentro. ¿Te das cuenta, Pedro? Mira, escúchalo. Escúchalo. Estás con dolor. Imagínate que yo te estoy comenzando a cortar la carne de tu miembro con un cuchillo cartonero y estás sintiendo un dolor intenso y profundo por dentro. Por dentro. No, no, no, no. Está ahí por dentro. No, no. Por dentro, por dentro, por dentro. Me duele, huevón, duele. Tus pupilas. Y ahí. No, no, no. No, el no, no, no. Y ahí ya te fuiste payaso de la micro. No. Bien, David. Así es. Bueno, vamos a continuar viendo el debate presidencial en estas primarias de la derecha. El debate primaria 2013 es transmitido por CNN. Llegará la moneda, el que solucione. Llegará la moneda, el que solucione más dolores de cabeza. Para cada... ¿Qué te parece, Pedro, que existan las primarias? ¿Qué te parece que se hagan primarias? Encuentro que es una lata. ¿Por qué una lata? Una lata, vos, perro. Una lata, po. Es fome, es un gastadero de plata, weón. Un pozo sin fondo. Exposición para los candidatos, weón, que no tienen ni la más fucking puta idea, weón, de los problemas de nosotros, de la people. Y no quiero esa weá para pa mi país, weón, ¿cachai? ¿Para qué, weón? Si todos sabemos que Bachelet va a ser la candidata, weón, todos sabemos esa weá. Y los de la derecha que se elijan uno y chao, weón. ¿Para qué va a poner a Gómez? Gómez, po, weón. Orrego, ¿para qué? No hacen perder el tiempo. Va a haber una franja ahora. ¿Para qué? ¿Para qué, weón? ¿Para qué vamos a ir a votar dos, tres veces, weón? Vamos a votar una vez. Chao, weón. Sigamos, weón, weando. Pero Pedro, tú querías ser alcalde de Maipú, tenías convicciones, y ahora ¿quién veo? ¿Sabes quién veo? Veo a un gallo de la tele. Veo a un gallo de la tele. ¿Qué es esto? Yo sé que nadie te dobla, joven de la pobla. Yo, lengua dura, te saluda. ¡Lengua dura! Pedro, lengua dura, Ruminón. ¿Quién vive entre delincuentes? Eso lo dicen las mentes. Me aburrí, vos, pez, me aburrí. Me aburrí de todo, no quiero escuchar más. No quiero escuchar más discursos vacíos. No quiero escuchar más mentiras. Me cansé, tengo 32 años y me cansé, pez. No quiero ganar plata, este mi amigo. Vi su declaración de sueldo. No estoy ganando plata. ¿No estás ganando plata? Todo cagado. Todo cagado, man. Por eso... ¡Vuelvo a Maipú! Estoy todo cagado y vuelvo a la comuna que me vio nacer. Es bonito, Maipú. Discotec Zeus, prepárate. Vuelvo a bailar en tus pistas. ¡Vuelve, vuelve, Ruminón! Yo solo yo sé cuál es el número 2. Por relaciones débiles. Vuelve a Rubinot. Hizo películas y estuvo en TM. Y ahora vuelve a. ¡La Claxon! Vuelvo, vuelvo. Afuera a pedir cigarros de la discoteca. A pedir a machetear para una caja de vino. Vuelve Ruminot. Al templo votivo de Maipú. Ya, pues, pero me cambié la base y me cagáis, pues. Salta, salta. Animación, Congo, Congo, Congo. Animación, Pedro Ruminot. ¿Quién será alcalde? Pero ahora decepcionado te volviste a Maipú. Ah, ya vivirás con el vago de Oz. El vago de Oz nuevamente los camiones te dará. Vuelve Ruminot a la casa. Hizo televisión por años en Santiago, pero ahora vuelve a su casa. Ruminot en Maipú, Ruminot en la casa. Ruminot vuelve a la casa. Échale más agua a la sopa, vago de Oz. Vuelve a ser como tú, vuelve a ser como tú. Ruminot, vuelve a ser como tú. En el templo votivo de Maipú. Me gustaba Ruminot el de antes. El ganadero pobre cuando era flaite. Pero ahora Ruminot has cambiado. Por eso necesitas volver al hogar. Al barrio. Volver al barrio. Volver al barrio. Sácate la papa de la boca. Bájate de ese auto, de esa camioneta. Y ahora vuelve a Maipú a chupar teta. El otro día vuelve a Lota. Adiós medios de comunicación, adiós poder, adiós dinero. Volvemos a los orígenes. De nuevo, otra base en Avalón. El pez vuelve a Lota. Otra base en Avalón. El chupacabra ya fue. La radio el crimen de mi ganga y el respeto ajeno a la escuela divina del poder universal. De respeto por toda mi gente de la octava región que ha sufrido mucho. Fumando yo regreso, ganja, yo vuelvo. Regando el pasto en la casa. Fumando ganja. No me cuide, mediocidad. Tomé la determinación de tener decisión. No me cuide, mediocidad. Tomé la determinación de volver a Concepción. Solemnemente, guay. Tomé la determinación de volver al hogar, de volver a Milar. Ya estoy cansado, estoy apestado. Quiero regresar, quiero acá en casa estar. Somos los maestros del hip hop, weón. Póngannos una base y te armamos un tema de cualquier weá. Desafíanos, Juan Avalón. Te hacemos rimas de la weá que queráis. Mi vida vivir, sin miedo a morir. ¡Ja! Mi vida fácil, no es nada ágil. ¡Aprendan, panteras negras! ¡La pistola era para grabar un videoclip! ¡Aprende, Juan Pincel! ¡Aprende, panteras negras! Y vivo con mi mina acá. Le hacemos una rima de cualquier hueá. ¡Los pasamontañas eran para hacer un videoclip! Ya, David, esta es tuya, vamos. Yo. David, ¿hasta dónde? MC Mierda, vamos. Vamos, MC Mierda, esta es tu rima. MC, sea. MC Penca, vamos. MC Excremento. MC Mugre. Y me encuentro en la casa mirando la primaria. Pero aquí me encuentro en la casa mirando las primarias. No, no es una rima. Pero te das cuenta que nosotros con Pedro hemos hecho lírica, callejera, urbana, ragamuffin del bueno. Y tú vienes y dices... ¿Te das cuenta? Nosotros hicimos reggaetón, ragamuffin, hip hop urbano una del nueva, bueno. Una nueva oportunidad, vamos. No, la anterior. Ya. Esta canción se llama 7 meses. MC Mugre. 7 meses. MC Mugre, la canción se titula 7 meses y está dedicada a nuestro jefe Juan Margota. 7 meses. Todos dicen: ¡es toda tuya, MC Mugre! ¡Es tu base, vamos! 7 meses. ¡MC Penca! Tomada cuando sono nato, dico quello che sento, dico quello che vedo, mi guardo in giro, utilizzo questo ritmo nero, funky. Sube la radio, me encuentro aquí con mi amigo Rolumino y mi amigo Pet, junto a Navalón, tocando un buen ritmo. Esprovecemos un rato, chiquillo. Sé que no lo encontré tan malo. No lo encontré tan malo. Y seguimos. Es que no estaba malo, pero como que en realidad. Aquí viene la segunda parte. Improvisó para escapar. Y no digo improvisemos algo chiquillo, una sino un salvavidas. Ahí viene, ahí vamos. MC Penca, MC Davis, MC Mierda, MC Mierda, MC Mierda, MC Mierda. Ya lo ves, vamos ahora. Súbete la ola, ahí viene la ola, ahí viene la ola, súbete. Súbete, baila. Si no cantáis hip hop, bailáis hip hop acá, weón. Mira, te saco la cabeza. Mira cómo baila Pedro. Mira cómo baila Pedro. Mira cómo baila Pedro. Mira la cabeza, weón. Estoy bailando hip hop. Mira mi amigo, que la zorra. Vamos, pez. Oh, weón. Vamos, vamos. Bueno, me tiré de un quinto piso. Me saqué la mierda, pero así el hip hop. Esa weá es freestyle, po. Estamos freestyleando toda la noche. Me acabo de tirar y esta weá. Yo. Me acabo de tirar de un quinto piso, conchetumar. Me acabo de tirar de un quinto piso. Empezó la fiesta hip hop acá en Sube la Radio. Man, yo. Mueve la mía dialéctica con mi divertimento. En mi familia voy a vivir. Con MC Mierda, con MC Pez. Acá en Sube la Radio, man. MC Mierda, es tu turno de cantar. Mierda, mierda, MC Mierda. Mierda, mierda, MC Mierda. Mierda, mierda, MC Mierda. Mierda, mierda, MC Mierda. MC Mierda en la casa. Buscando un desorden, buscando una alteración. Al triunfar esta razón. ¿Por qué no encuentro la palabra para decirte a vos? MC Mierda. Mierda. Mierda. MC Mierda. Mierda. Mierda. MC Mierda. Siempre cantando una buena canción, una buena ritmo. Porque queremos libertad, queremos luchar, queremos tirar la mano, queremos tirar piedra, queremos todo, cabro. Tenía contenido, mas no rima. Sigue intentándolo. Vamos de nuevo. MC Mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. MC Mierda. Vamos. Hoy día amanecí con un cigarro en mi mano casa. Y me pregunto hacia dónde voy. En Radio Disney. Esto es Radio Disney. No a la pedofilia, en Radio Disney. Yo estoy acá con mi hermano MC Mierda, que va a improvisar algunas rimas líricas. Mi hermano MC Mierda ha sufrido toda su vida, y es por eso que a través de esta canción MC Mierda va a expresar toda la pena que tiene en el corazón. Caminé por la plaza, me acordé. Todavía no, tío. Weón. Pero no está mal, se pone nervioso. Tiene la rabia. Se pone nervioso. Nos ponemos nerviosos. Mira, rayo. Mi hermano MC Mierda ha vivido una vida muy llena de pena. Tiene mucha pena en su corazón. Vivió y por eso va a improvisar esta bella canción. Vivió el exilio. Te deseo. Exiliado desde el 98. Fuiste exiliado, viviste en Panamá, ahora estás acá, amigo Mielda. MC Mielda, de Panamá Record a Chile. Jimmy Fernández. Mielda. Te enseñó todo Jimmy Fernández en Panamá, MC Mielda. Adelante, MC Mielda. Te viniste del Panamá, tuviste está sufriendo al exilio en el 73. ¿Por qué dices que eres exiliado, MC Mielda? Si estuviste en el 98 allá. MC Mielda. Yo soy MC Merdias, vengo del origen. MC Mierda. Soy Merda, vengo del origen, de la tierra capaz, de donde todo sueñas. Todo está aquí, todo está allá. La tiniebla nunca aquí vas a encontrar, porque soy MC Mierda. MC Mierda. MC Mierda. MC Mierda. Soy MC Mierda. Vengo a bailar un rico, rico reggaetón con vos, MC Mierda. MC Mierda. Soy la Mierda. La voz latina, la Mierda. Bueno, muy buen tema. Muchas gracias, amigos. MC Mierda, por visitarnos acá en Sube la Radio. Sí. La verdad, un honor. En la mañana estuvo el líder de Catupecu Machu y ahora nos visita MC Mierda en directo desde Panamá. Muchas gracias por escuchar Tierra 2. Ha sido un honor para nosotros entrevistar a MC Mierda, que se va a repetir. Se va a despedir con la mejor rima y con la mejor base. A todos los amigos de Tierra 2 les voy a mandar esta base. A usted, esta rima, la rima que la tengo en la sangre. Preguntas antes. Preguntas. La rima la tengo en la sangre. ¿Cuánto te quedas en Chile? ¿Dónde te presentas hoy día? Hoy día estamos en la cúpula, en la cúpula del Parque O'Higgins. ¿Cómo? La cúpula del Parque O'Higgins. MC Mierda. Pero hoy día, perdona, MC Mierda, pero hoy día la cúpula está cerrada. MC Mierda. ¿Por qué te vas a presentar ahí en un lugar que está cerrado, donde no hay ni siquiera iluminación? Hay un guardia solamente. Pero ahí me dijeron que teníamos que ir. Bueno, de esta manera dejamos el programa de hoy junto a MC Mielda, que se despide. MC Mielda está en la casa. Chao, amigo Tierra 2, que siempre venimos a escucharlo aquí. Siempre estamos con la gente, siempre estamos con todo. Vengan y disfruten esta Tierra 2 para todos ustedes aquí. El presidente de esta tierra, de Panamá. De Panamá sufría el exilio. Tu mejor personaje, David, lejos, es MC Mielda. Lejos. Te quiero felicitar porque partiste abajo y terminaste arriba. Hiciste un gran capítulo, de verdad. Este es el mejor capítulo en el que has participado, David. Has tenido joyas como pronto habrá una guerra civil. Joyas como soy pederasta. Joyas como violé a mi madre. Pero esto es lo mejor que has hecho en Tierra 2. Un aplauso para David Retamal. Y como está en lo alto, se retira en lo alto. Adiós, David. Hasta siempre. Pero hay un punto triste. Se va Felipe Navalón. Felipe Navalón. MC Always. Pokémon. El Pokémon de 37 años. Pokémon Nicolai se agarraba a pendejas de 15. Pokémon en el 2007. Pokémon el 2013. Pasado de moda. Te vamos a extrañar de verdad, Felipe. Un gran abrazo, amigo. Te conocimos, ¿cuánto? Uno o dos meses. Sin embargo, parece que fuera mucho más tiempo, porque hemos logrado afiatarnos muy bien. Felipe, te estoy hablando muy en serio. Gracias por todo. Te vamos a extrañar de verdad. Ha sido un gran aporte acá en Tierra 2. Ha sido una persona muy buena onda. Gracias por todo. Desde el día uno, con tu risa, con tus gritos. Quizá un poco incomprendido al inicio, y actualmente siguen siendo incomprendidos. Pero te vamos a extrañar, de verdad. Fuiste una gran persona. Te sumaste muy bien a Tierra 2. Y queremos agradecer todo el aporte que has sido, sobre todo para opacar a David, que ha ayudado mucho en eso. Que el era Pokémon de original. 40 años. David, palabras para Felipe. Felipe es una persona que se ha ganado el cariño de toda la gente. Ya, pero canta, Axel Mierda. El regalón de Tierra 2, por eso lo Felipe Anavalón. Porque te vas. no te valoraron. El Margo, súbela. Juan Manuel, Margota, no te súbela. Valoraron. Ana Balón, ¿dónde se va? Ana Balón se va. Ana Balón se va. Evítalo, Margota. ¿Dónde se va, Ana Balón? No respetaron tus derechos. No te valoró, Margota. Y es efectivo, Margota, el director de la radio, no valoró a Felipe Ana Balón. Y él, en busca de mejores horizontes, sobre todo monetarios, debió renunciar. Se te fue. Eso es lo mismo que dejarlo ir, es lo mismo que echarlo. Se te fue Chofilov, se te fue Sergio Silva, se te fue Sergio Campos, se te fue... Se te fue Raúl Matas, se te fue el hijo de Raúl Matas, y ahora se te va Felipe Ana Balón. Margota, aprende a valorar lo que tienes. Ana Balón se va. Nada más. Bueno para nada. Felipe Ana Balón. Felipe Ana Balón estudió en un instituto profesional. Con esos conocimientos no le permiten trabajar en ninguna parte. Felipe Ana Balón volverá a delinquir. A sus 37 años aún se viste como un Pokémon. La justicia lo busca. Felipe Ana Balón. 1972-2013. 42 años delinquiendo. Tiene una pena. Ana Balón tiene una gran pena. Se va Felipe Ana Balón de su vela. ¿Qué va a hacer el tal Margota con esta mierda? ¿Quién va a Ana Balón se va? ¿Quién va a controlar el programa de Raz Silva? Ana Balón. ¿Quién va a ponerte música en tu programa, Margota? Ana Balón. Ana Balón se va. Ana Balón se va. Hasta siempre. Felipe, Cristian, Ana Balón, Ana Balón. Hasta siempre. Roto de mierda. Cuantas veces quieras este programa en los podcasts de Sube la Radio. Ingresa a subela.cl y vuelve a revivir los shows de Sube la Radio. Desconectamos, cerramos la nave y volvemos al planeta Tierra. Aquí finaliza Tierra 2. Nos encontramos todos los martes y jueves a partir de las 9:30 de la noche, junto a Pedro Rubinot y Felipe Abello.